El periódico digital surcoreano Tongil News dio a conocer que el 31 de diciembre pasado, la Acción Nacional, el Comité de Lucha de Songju, el Comité de Medidas de Ciudadanos de Kimchon contra el emplazamiento del SAD y el Comité de Medidas Emergentes de Wonbulgyo para la defensa de la sagrada tierra de Songju coauspiciaron en Seúl un mitin de acción urgente por el retiro de Park Geun-hye y la cancelación de la ubicación del SAD.